Todavía la población está en una actitud de perplejidad, atónita. Pueden tener un tiempo a favor para construir puentes hacia la población, pero de esta forma es tiempo perdido a la razón y la justicia. El karma les va a llegar pronto, más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque se están basando en los resultados del mega fraude, en el cual, dicho sea de paso, tienen todas sus huellas pegadas hasta el codo, por no decir más abajo. Y entre los más embadurnados por la merde está el embajador o embajadora de los Estados Unidos. No lo pueden borrar y en ese reacomodamiento social, que es lento pero seguro, con tiempos precisos, diría que para la época son dinámicos y más rápidos. En todo este proceso, el derecho se fue por el retrete y con esta casa de brujas, contra la dirigencia y los militantes sociales que se están llevando a cabo, dan la impresión de que en vez de ser actos de imposición de la autoridad, son manotazos de ahogado. Pues están enfrentando a diversos sectores sociales la mayoría de los resultados de precariedad social económica son los resultados directos de sus políticas económicas, reñidas las más de las veces con la ética, la moral y las buenas costumbres. Se han lanzado a meterles en la cabeza y el espíritu a la juventud y a los de 40 y 50 de que el miedo ha vuelto, que los derechos políticos, económicos, sindicales y sociales aceptados por el Paraguay en su Constitución Nacional vigente y en los tratados internacionales son papel higiénico para las autoridades entrantes. Así es como sopencos ilustrados como Zacarías Irún recomienzan sus badulaquerías con ánimo de venganza en Ciudad del Este. Eso nos lleva directamente a los hechos acaecidos en el barrio Belén de Ciudad del Este, donde los vecinos trastocaron, rechazaron y expulsaron a las fuerzas de seguridad y que ellos habían considerado que era una maniobra de Miguel Prieto y que posiblemente tuviera algo que ver porque no salió a repudiar. Los vecinos y especialmente los dirigentes más conocidos fueron buscados para ser detenidos y enjuiciados, como siempre, en causas armadas. Al principio los vecinos marcaron al actual intendente por algunos núcleos de la policía municipal que actuaron junto a la Policía Nacional y otras fuerzas que se manejan desde el Ministerio del Interior o de Defensa Nacional. Esas son las fuerzas que intentaron arrojar a las calles a 29 familias y que los vecinos entendieron la jugada a largo o mediano plazo, que es sacarlos a todos de allí porque los nuevos viejos mandantes, siguen los mismos de siempre, quieren hacer barrios privados para gente pudiente del país y sobre todo del exterior, lo que haría de Ciudad del Este un centro regional de primera magnitud del lavado de plata sucia y tráfico concentrado de drogas, armas y personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, dado que a nivel mundial es el de mayor ganancia. He aquí la pedofilia empezando por Biden. Esto nos lleva a comprender un poco más sobre la destrucción de la sociedad y no para mejor, habida cuenta de que Zacarías Irún es quien controlará a todos los jueces del país. toda una declaración de principios para Santi Peña y Horacio Cartes. Bueno, y esto es vemos en ello la destrucción de la sociedad, no para mejor. Hay temas que la mayoría de las personas, sobre todo las más informadas, evitan hablar. Es la distorsión social actual en la cual vivimos por culpa del sistema capitalista y que en esta etapa en particular es abismal. La creciente desigualdad social y económica que incluye inclusive a vastos sectores de las clases medias, de injusticia social, provoca nada más y nada menos que al caos social y hace que cada vez más sectores busquen subsistir de diversos medios. Todos buscamos la subsistencia de manera natural, pero en esta situación de caos y miseria extendida, las personas y en especial los jóvenes, inducidos por la televisión, por la radio, por los diarios, ingresan al mundo del narcotráfico muchas veces en búsqueda de sueños falsos de riquezas y en la realidad se chocan con un mundo de muerte donde nadie puede salir. Hay dos caminos. Para la mujer, en principio la prostitución y al varón el sicariato, que también lo hacen mujeres, dando un pésimo ejemplo a otros jóvenes y truncando el camino de inocentes que sufren por las guerras de las drogas. Ante las necesidades y en ese mundo de fantasías donde el golpe es demoledor, las jóvenes se someten a la prostitución, ya sea tradicional o digital, esas OnlyFans, algo por el estilo, sin tener en cuenta el daño a sí mismas y a otras personas jóvenes que ven esos malos ejemplos al vender como objetos la figura femenina e incluso un enorme daño a sus hijos si los tuvieren por el acoso en las escuelas si trascienden los hábitos laborales, entre comillas, de sus madres. Para mí no son laborales sino de explotación sexual, en lo cual sus madres pasan a ser esclavas sexuales. Otra cosa que se ve más seguido es el abandono de los adultos mayores. Las privatizaciones, que al capitalismo le encanta cuando de empresas públicas se trata, pero que no dicen que esas empresas van a tener el auxilio estatal porque la mayoría de las empresas privadas necesitan de un Estado fuerte que les garantice créditos, medios, caminos y todo lo que puedan hacer avanzar sus esfuerzos. Pero, en definitiva, es para acaparar los beneficios para unos pocos, mientras entretienen a los ignorantes en discusiones sin sentido sobre el sexo de los duendes y falsas libertades económicas. Lo que no están proporcionando las empresas hegemónicas que quieren que los activos de las empresas del Estado vayan a sus bancas privadas mientras sus diarios, radios y televisión tratan de que la población se meta en discusiones sin salida y o hablan de la ideología de género que nadie hasta ahora me pudo aclarar. Cuando empiezo a preguntar, se termina la charla. Los actos intimidatorios en Canendillú y Caguazú se van a ir extendiendo por todo el país. Pero no es ese el camino para que la población entienda el momento político que a nivel regional y continental e inclusive mundial están acorralando al dólar y sin el dólar el euro no tiene mucha vigencia y el lavado de plata sucia se va al tacho. Es decir, todos los todos los negocios relacionados con la trata de personas sin el dólar no tienen sustento, se caen. El dólar ha retrocedido en un 58% en un año, donde las consecuencias de las sanciones a los pueblos que no aceptan ser saqueados, inclusive Rusia, China y la India, entre otros centenar de países, de donde casi nadie de los más vociferantes contra Rusia y China, en especial Rusia, no cumplen con sus propias sanciones, y los pueblos de 21 países europeos están en las calles exigiendo que ni un dólar más a la guerra, dólar o euro, y se invierta en los respectivos pueblos. Francia es un ejemplo a tener en cuenta. Miremos los paraguayos también este tema. Este tiempo es más duro y peligroso porque los norteamericanos y los consorcios internacionales ven que Rusia, China, la India y una treintena de países africanos, la mayoría del Medio Oriente y muchos más de Eurasia, están exigiendo el fin de la guerra y el retiro de la OTAN para que Rusia se pueda sentar a hablar sin condicionamientos externos. Bien, nosotros tenemos en esta situación muchos problemas gravísimos que están sin atender desde la época de Stroessner. Y ni siquiera en la época de Stroessner se tuvieron en cuenta. Porque también ellos arrasaron con las tierras campesinas e indígenas y se apropiaron de entre 10 y 12 millones de hectáreas, que son las malavidas y que tenemos que recuperar. Hablan del campesino y del indígena que los ven bordeando los caminos. Hablan de la propiedad privada cuando se trata de los extranjeros o cuando se trata de los narcosojeros, que son extranjeros en su mayoría, pero nunca respetan la propiedad campesina o indígena. Los paraguayos creo que ya estamos bastante cansados de que esto se repita permanentemente. Este mega fraude demostró fehacientemente que ellos podemos decir que tal vez la única vez que no hubo fraude fue con el general Rodríguez. Pero después el fraude fue bastante generalizado y ellos lo han aceptado y lo han difundido y lo han declarado con todo desparpajo. La juventud no puede seguir saliendo al exterior para hacer su vida, para mandar remesas. Eso no es justo y eso se tiene que terminar. Nadie sale de su país, o la inmensa mayoría no sale de su país, para hacer la vida afuera porque porque le gusta. En nuestro país la persecución ha vuelto a ser como en los tiempos de Stroessner. Y aun cuando estos sean parientes de Stroessner o de sus conmilitones, nosotros no podemos seguir aceptando que los narcosojeros se hagan dueños de nuestro país. Y ahora, con esa nueva harina que viene con ese, creo que es HB4 o algo por el estilo, es este, que es 15 veces más potente el veneno que están utilizando para esa harina. Entonces quiere decir que ya directamente van a esterilizar de otra manera a la gente. Van a esterilizarla con el alimento envenenado, pero muy envenenado. Tenemos que pensar en aquellos niños, niñas, hoy adolescentes, de Itapúa y de otras partes del país, que el glifosato, al nacer, los nacieron con diversas discapacidades. Y no podemos aceptarlo, seguir aceptando que ese sea el resultado, mientras otros se la llevan. Muy bien. Esperemos entonces que la reacción sea un resultado de la organización popular y que podamos terminar con esta con esta lacra. En mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, huerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Pensamiento libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertad proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya. patria, sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empañen su honor. Donde el bien impide, sin sangre ni luto, bajo su bueno, vamos a escuchar a una docente jujeña, a una madre jujeña, que nos va a conectar con la realidad que muchos dirigentes no quieren ver. Y lo que está pasando en Jujuy es una muestra, un caso piloto, para ver la reacción popular y cómo reprimirla, cómo terminar con ella. Recordemos que este hombre, Gerardo Morales, estuvo en el golpe contra Evo Morales, que con él estuvieron la hija de Trump y también estuvo toda la dirigencia, toda esta lacra amarilla que tenemos en la Argentina y que también en el Paraguay se manifiesta con las nuevas autoridades, las viejas autoridades y los de siempre. Son 70 años. Bueno, no va a salir la madre, va a salir un compañero que se llama Walter y al que lo vamos a saludar ahora. Buenas noches, compañero Walter de Jujuy. Buenas noches. Nos gustaría... Walter, bueno, soy del... Sí. Nos gustaría saber cómo están las cosas, qué es lo que está pasando allá y cómo sigue la resistencia popular. Bueno, vengo del tercer malón, soy el tercer malón y soy del pueblito Maimará. Estamos hace 30 días parados en la ruta 9, que hace cruce con la 52 que va a Chile. Los horarios están siendo cada 3 horas y pasada, durante una hora, así durante todo el día. Comentarles que, bueno, estamos acá haciendo la lucha por el tema, es la lucha por el agua. Mucha gente quizás no sabe, piensa que por el territorio, por otras cosas, pero para nosotros la lucha es por el agua. Hace 5 años teníamos riqueza de la tierra, así como de los cerros, de la fauna, y bueno, ahora ya todo se va secando, los ríos no tienen agua, los animales se mueren, y bueno, qué más decirle, ¿no? Estamos en la lucha y necesitamos apoyo de todo el mundo, digamos. Bueno, nosotros entendemos que esta situación está orientada a dejar sin población originaria, sin población humana, todas las zonas donde existiría litio o exista cualquier mineral que ellos puedan saquear, y de esa manera poder hacerlo sin beneficios para nadie. Porque ellos vienen, sacan y se van. y nos dejan siempre toda la podredumbre, como ha pasado en San Juan, en La Rioja, y en este caso también es peor porque nos dejan a las comunidades indígenas, las dejan sin territorio. Tal cual como usted la estaba mencionando, la gente del lugar ya no saben qué hacer porque estamos muchos días con esta fuerza y bueno, la fuerza se va acabando y como usted dice, es verdad, la ruta 52 desde Pumamarca, todo el día pasan camiones, no dejan de pasar camiones. Eso ya viene hace 4 años atrás, pasando camiones que se llevan, quién sabe qué se llevan adentro, ¿no? Pero sí, no nos deja nada, cada vez estamos más pobres, no tenemos... el agua nos interesa más que todo a nosotros, el agua. La reforma que está haciendo este gobierno por ahora no nos parece en ninguna parte favorable a nosotros, así que nosotros repudiamos la reforma del gobernador Morales. Sí, el gobernador Morales desde el principio supo acompañar a la hija de Trump y a diversos empresarios norteamericanos y militares también que vinieron a Jujuy, cruzaron a Bolivia y ayudaron al golpe. Ellos con armas y los otros con drogas. Muy cierto. Pero lo importante es qué vinculación han concretado ustedes con el resto de la población luchadora que está resistiendo. Y en el tema del agua, ¿hay alguna posibilidad de frenar el proceso de sequía de los ojos de agua o de los ríos? Sinceramente, yo de mi parte humana y una persona que no sabe mucho de tecnología, están llegando máquinas a las salinas grandes, máquina inmensa que están haciendo grandes cráteres en la salina y el agua sale cortando venas de las tierras y el agua sale como a 10 metros de la superficie de la sal y no la pueden parar. Yo creo que están rompiendo más de lo debido y la verdad es que no sé cómo la tierra traicionará todo esto, ¿no? Como usted lo dice, bueno, ya no estamos... La verdad es que sí, ya nos estamos quedando sin agua. Ya, lamentablemente, ya no podemos criar ni sembrar como antes. Eso ya se lo ve hace 5 años atrás. Y con respecto a la lucha, nosotros seguimos con esto. Estamos pensando ir a Buenos Aires a hablar con el presidente. Están gestionando una audiencia para poder plantear el tema porque la gente que fue a hablar con el gobernador Morales... No es nuestra gente de la parte donde estamos nosotros peleando, de la parte de Pumamarca para adentro. Son de otra localidad y pagada por el gobernador para que vayan a sacarse fotos y hablar. Nosotros estamos pensando irnos a Buenos Aires a hablar con el presidente y a plantear el tema que está pasando en Jujuy. Bueno, sería bueno que pasen por el Congreso, porque ahí es donde está la posibilidad de que hagan que salga la ley de intervención federal. Sinceramente, solamente ir a ver al presidente no resuelve las cosas. Hay que ir a presionar y coordinar con la gente de Buenos Aires para entre todos ir a apurar a los legisladores para que cumplan con su deber, primero el presidente, pero ellos también tienen responsabilidad porque no han hecho nada para frenar esto. Bueno, nosotros estamos llegando a Buenos Aires el día el domingo. Yo creo que el lunes estaremos con una carpita en el Congreso haciendo una radio abierta y exponiendo las fotos y las cosas que la gente nos mande, ¿no? Así que si la gente se podría sumar o esta noticia llegaría a Buenos Aires. Vamos a hacer lo posible e imposible para poder estar con ustedes. Porque ustedes son nosotros. Bien. Una comunidad que es golpeada, están golpeando a toda la comunidad, aunque todavía los golpes nosotros no los sintamos. Pero es así. Muy bien, compañero, les deseo mucha suerte y los esperamos poder abrazar el domingo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, aquí escuchamos al compañero indígena originario jujeño. Ellos vienen en el nuevo Malón de la Paz. Esperemos que esta vez tengan más suerte que las anteriores y que de una buena vez por todas el presidente se decida a aplicar las leyes de la República y dejar de lado la amistad con Gerardo Morales, porque él tiene una responsabilidad mayor, que es hacer respetar las leyes de la República, hacer respetar la Constitución Nacional. Para eso están los presidentes, si no, haríamos primeros ministros y que maneje el Estado el Parlamento. Bueno, tenemos una reunión internacional muy importante que ha juntado después de muchos años a la Unión Europea y a los países latinoamericanos organizados en la CELAC. Y todo tiene que ver con esta nueva situación mundial, donde la multipolaridad les está cuestionando severamente al control unipolar de Estados Unidos, donde ellos pretenden seguir haciendo lo de siempre. Apuntan a un país, lo descuartizan y lo saquean. ¿Cómo actualmente lo están haciendo? Pese a la resistencia del gobierno central de Bashar al-Assad en Siria, pero donde están robando al pueblo sirio, le están robando el petróleo abiertamente, frente a todo el mundo. Las Naciones Unidas miran para otro lado, las organizaciones internacionales se nota que están muy cooptadas por los norteamericanos, porque nadie habla. Nadie se fija en lo que pasa en Palestina con los asesinatos de los israelíes que también ocupan las colinas del Golán, las alturas del Golán, que son territorio sirio. Y en esta reunión, escuchando a todos los presidentes, vemos que En consecuencia a la última votación, que viene de años, pero que esta vez ha sido más masiva todavía, en las Naciones Unidas, para que Estados Unidos levante el bloqueo brutal, criminal a Cuba, que tiene más de 60 años. 60 años. Si no los doblegaron cuando implosionó la Unión Soviética y se quedaron solitos, ahora no los van a doblegar. Cuba no va a ser doblegada. Ellos son nacionalistas, más allá de la caracterización que le pongan, y no van a permitir que los Estados Unidos les indiquen qué es lo que tienen que hacer. Bueno, entre todos ellos nos llamó la atención las certezas, el claro planteo del presidente cubano, al que nunca lo sacamos porque siempre lo hemos puesto a Ortega. Xiomara Castro todavía la hemos sacado cuando estuvo en campaña, hace 2 años que está, y todavía no la hemos vuelto a poner en línea. Lo hemos escuchado a Gustavo Petro, a Rafael Correa, a Evo Morales, un grande que va a volver a ser presidente. Y bueno, vamos a escucharlo entonces a Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Muchas gracias, presidente. Excelentísimos jefes de Estado y de gobierno, excelencias. En 1999, con grandes expectativas, acordamos avanzar hacia una asociación estratégica entre América Latina, el Caribe y Europa. Una evaluación honesta concluiría hoy que, fuera de los discursos y los sueños, tal asociación estratégica prácticamente no existe. En todo este tiempo, América Latina y el Caribe no ha sido una real prioridad para la Unión Europea, y una clara demostración son los 8 años transcurridos sin que se realizaran cumbres. Vivimos hoy profundos cambios a nivel global, de grandes riesgos y desafíos, pero también de oportunidades. Creo firmemente que podemos y debemos construir mejores relaciones, más justas, equilibradas, solidarias y cooperativas, para mejorar la vida de nuestros pueblos. América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos. Tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Somos países independientes y soberanos, con una visión de futuro en común. Construimos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, como voz unificada y representativa de nuestra unidad en la diversidad. La expoliación colonial y el saqueo capitalista convirtieron a Europa en acreedora y a América Latina y el Caribe en deudores. Las políticas financieras de la Unión Europea siguen imponiendo barreras al desarrollo de nuestra región. Se requiere, como se ha planteado aquí por varios, una reforma integral de la arquitectura financiera heredada de la Guerra Fría y de Bretton Woods, y buscar soluciones al grave problema de la deuda externa que hemos pagado varias veces. Tenemos que discutir a fondo las cuestiones relacionadas con la migración. Alarma la proliferación de los discursos de odio, la intolerancia, las políticas excluyentes y xenofóbicas para enfrentar el creciente flujo de migrantes de países del sur. Nos preocupa la insistencia en reemplazar el compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional por un llamado orden internacional basado en reglas que no han sido negociadas y mucho menos acordadas por todos los Estados. Deben respetarse en toda circunstancia los principios de igualdad soberana y de no injerencia en los asuntos internos de los estados. El respeto al derecho inalienable de cada país de decidir su propio sistema político, económico y social, sin imposiciones de pretendidos paradigmas culturales, democráticos y de derechos humanos, debe primar en nuestras relaciones. La única alternativa al actual desorden internacional es un orden mundial más cooperativo, justo y solidario. Distinguidos participantes, una relación entre iguales debe basarse en el diálogo respetuoso y honesto, dejando las amenazas e imposiciones. Reunirnos hoy es un paso positivo que debe traducirse en acciones concretas para revitalizar y fortalecer nuestros vínculos en áreas de alta prioridad, como el enfrentamiento al cambio climático, la seguridad alimentaria, el financiamiento al desarrollo, las transferencias de tecnología, las energías renovables, la transformación digital, la investigación científica y la innovación, el comercio y la inversión. Agradecemos la sólida posición de nuestra región y de la Unión Europea en rechazo al recrudecido bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra nuestro país por más de 60 años y a la inclusión de Cuba en la fraudulenta y unilateral lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. La positiva implementación del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba nos confirma que sobre bases de reciprocidad y sin injerencias es posible construir espacios en beneficio común con respeto por nuestras diferencias. Aspiramos también a tener una declaración fruto de esta cumbre. Recordamos a José Martí y su magnífica advertencia sobre nuestra América y cito: ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. Se probó el odio y los países venían cada año a menos. Cansados del odio inútil, se empieza, como sin saberlo, a probar el amor. Deseamos sinceramente que los resultados de esta tercera cumbre contribuyan al necesario fortalecimiento de la relación birregional, centrándonos en lo que nos une para construir un futuro mejor para nuestros pueblos. Muchas gracias. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Thank you. Bueno, sabemos que Latinoamérica estuvo el 100% prácticamente de acuerdo con levantar el bloqueo a Cuba. Pero así como Latinoamérica salió caminando con la frente en alto porque no aceptó las trampas de una declaración en la cual los europeos exigían que se condenara a Rusia por el tema de Ucrania, y los rusos lo que están haciendo es recuperando su territorio y cuidando a su población, y no aceptaban tampoco los europeos exigir el levantamiento de este injusto bloqueo a Cuba. Y hablando de injusticias, hoy en la fiesta del Poncho, en Catamarca, tenemos también que relacionar que hace 11 años que estamos sin Diego, Diego Pachao, 11 años sin justicia, 11 años donde tal vez la misma cantidad de policías que torturaron a un chico y lo mataron estén libres todavía y en la fuerza. ¿Qué garantías podemos tener con esa clase de funcionarios? Así que nos solidarizamos con la madre, las hermanas, los hermanos, los amigos, los familiares de Diego Pachao, y seguimos peleando, luchando por justicia, porque de una buena vez esta justicia injusta aplique lo que tiene que hacer: poner en prisión a los criminales, no dejarlos en la calle, no darles un uniforme, una chapa y una pistola para agredir a los chicos. Esta es el famoso gatillo fácil que a veces en las comisarías se transforma en una picana. Bien, con esto nos queremos despedir y los esperamos, podemos encontrarnos el próximo miércoles. Un abrazo. Ella le echó